me acuerdo ese primer día que te vi. En mi cabeza supe que eras para mí. Yo andaba deportivo con algunos bling bling. Vos toda una reina, el sueño del guacho berretín. Como soy un caballero te invité unas flores que te perfuman y cambian los ojos de colores. Ella siempre anda con polvo rosa en la cartera. Cartera Chanel pero son de la verdadera. Es una Drácula con tacones finos, pero toma vino con lo mío. ¿De qué planeta vino? Si te frotas fuerte puedes salir Aladino. Yo con vos todo combino. Nena, déjate llevar. Sé que me quieres sentir. Besar y no compartir, solo sé la intimidad. Llevo noches sin dormir, pensando si intentando sigo, nunca se va a dar. Vamos a otra parte, donde puedes jugar con fuego y no quemarte. Conmigo vas a vivir mil aventuras. Somos clavos de la luna como casa nueva y Marte. Yo soy tu villero con corazón. Se puede sentir a mil metros la conexión. Nena, te prometo amor sin condición. No quieras cambiarme, acéptame como soy. Perfume, Zappa Night, conjunto Night. Voy en la nave, pisándola, pensándola. Quiero besarte, y por qué no. Quieres besarme, que tenés novio. Deja tu novio, no es como yo. Oh, sí, me crié entre oh, sí, mamá. No sé si tu familia sabe que soy criminal. Me crié en el bajo mundo, no pude escapar. Pero mientras estés conmigo, nada te va a pasar. Nena, déjate llevar. Sé que me quieres sentir, besar y no compartir, solo sé la intimidad. Llevo noches sin dormir, pensando si intentando sigo, nunca se va a dar. Vamos a otra parte, donde puedes jugar con fuego y no quemarte. Conmigo vas a vivir mil aventuras, somos clavos de la luna como casa nueva y Marte.